Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzando aquí una nueva emisión de La Retaguardia, programa de radio. Y bueno, hoy me toca estar solo a mí después de unas semanas de Pedro Ramírez Otero haciendo solo el programa, porque yo me tomé un descanso, volví a un infierno. Esto que está pasando en la Argentina ahora es un infierno. Vamos a hablar un poco de eso más tarde. Pero está en la operación técnica, pero está con el micrófono a un costado, una cara tremenda, tremenda, que su visera larga no alcanza a ensombrecer. Así que es tremendo como lo tenemos a hoy, nuestro operador técnico, en general el conductor de este programa. Vamos a estar charlando del juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, que comenzó esta semana. En un ratito vamos a poder dar cuenta de eso. Queremos que sea importante en nuestra agenda. Es un crimen reciente que llega a juicio para lo que es la justicia en la Argentina con bastante velocidad, ¿no? Y además en un momento muy particular porque, por todo lo que pasó alrededor del asesinato de Rafael Nahuel y de las declaraciones y las órdenes de quien era la ministra de Seguridad en aquel momento, Patricia Bullrich. Y también vamos a estar hablando sobre la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Faltan unos 10 días aproximadamente, se hace el 28 de agosto, pero vamos a charlar con Emilia Vasallo, la mamá de Pali Alcorta, una de las referencias de la marcha, porque queremos saber cómo se vienen organizando y porque queremos saber también cómo les pega este contexto, ¿no? Porque vienen peleando contra todos los gobiernos que hemos tenido, que han hecho del gatillo fácil una política de Estado. Y uno no puede siquiera imaginarse lo que sería un gobierno fascista con esa política de Estado, ¿no? Sería creo que quizás sea de las pocas políticas de Estado que estamos seguros se sostendría en un gobierno fascista. Y casi fascista, como el de Bullrich también. Bueno, eso. Y en el parate musical, justamente vamos a escuchar música antifascista porque estamos todos como muy para abajo, que no sabemos qué hacer, que estamos como irascibles. Me parece que hay que tener un cuidado muy especial en a dónde dirigir esa bronca que tenemos, ¿no? Porque cuando uno está irascible se la agarra con cualquiera y en general se la puede agarrar con los más cercanos y las más cercanas. Me parece que es un momento en el que es imprescindible que estrechemos brazos con la gente que tenemos más cerca, con la gente con la que todos los días hacemos cosas, hacemos vida, y que nos cuidemos y en todo caso dejemos esa irascibilidad para ese afuera que se mostró tan grande el domingo pasado en las elecciones, ¿no? Bueno, eso más o menos va a ser este programa. No sé, a mí me entusiasmó repasarlo, pero qué sé yo, quizás estoy solo, no le hablo a nadie, nadie está del otro lado. Bueno, al menos es saludable que me satisfaga a mí. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Seguro, estoy realmente seguro de que te acordás del 25 de noviembre del 2017. Si yo te lo tiro así y andás desprevenido, quizás me preguntes de qué estoy hablando. Pero en cuanto te cuente, supongo que si nos escuchás te vas a meter en ese día de vuelta. Porque era el día en el que se estaba en la localidad de 25 de Mayo, realizando la despedida de Santiago Maldonado. Después de que apareciera su cuerpo, había aparecido un 17 de octubre, se hizo el 17 de octubre del 2017, por supuesto, se hizo la pericia sobre su cuerpo, en fin, hubo como unos cuantos días en la que la justicia demoró en entregarle el cuerpo a su familia, y ese día se hacía en 25 de mayo una despedida masiva. Pero también llegaban noticias desde la Patagonia, desde Bariloche, que daban cuenta del asesinato de un joven mapuche, de Rafael Nahuel. Bueno, para lo que es la justicia en la Argentina, no pasaron tantos años, en realidad pasaron casi 6. Pero para alcanzar un juicio por un asesinato casi que está muy bien, ¿no? Así de mal está todo y sobre todo la justicia en la Argentina. Vamos a hablar con uno de los abogados de la familia de Rafa, que es parte de la PDH allí en Bariloche, es Rubén Marigo, y nos va a ayudar a contar lo que está pasando en el juicio que comenzó esta semana. Rubén, bienvenido al aire de La Retaguardia, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches, Fernando. Sí, bueno, acá recién llegando de General Roca hace un ratito. Contanos qué ha pasado en estos días de juicio. Bueno, el juicio empezó ayer con algunos problemas y algunos cuestionamientos nuestros. El primero y fundamental que se está haciendo en General Roca, Fique Menucos, claro, como lo conocemos nosotros, preferimos no llamarlo General Roca, justamente el genocida de los pueblos mapuches. Sí. Y lamentablemente, pese a que lo hemos vuelto a plantear ayer y hoy en el juzgado, se sigue manteniendo hacerlo a 600 kilómetros de Bariloche, que es el lugar donde asesinaron a Rafael Nahuel, que es el lugar donde vive la familia, que son las víctimas en este momento, y todo lo que significa tener que viajar estos mil y pico de kilómetros, ir y vuelta con los gastos. Una locura. Una locura, y además nos bajaron de 4 días por semana el juicio a 2 días, lo cual, bueno, cuadruplica los gastos, los contratiempos de la familia, y en realidad también tuvimos otros planteos, como la necesidad de que los juicios no se hicieran por videoconferencia, sobre todo con respecto a los asesinos. Y bueno, tampoco se sigue manteniendo ese sistema, y decimos por qué. Porque esta es la idea del tribunal, que no haya movilización, que no haya juicio oral y público, y que se maneje por videoconferencia, que podría haber estado bien en la pandemia. Pero hoy, cuando lo hemos acreditado, obviamente con un informe socioambiental, los padres Rafael Mael, Manuel, que es un grupo vulnerable, que no tiene teléfono, que no tiene computadoras, que no tiene wifi, es imposible, si no se hace acá o si no lo llevamos cada vez que hay un juicio, que tengan acceso a la justicia. Esto es claramente para nosotros, si se lo planteamos hoy al tribunal, una limitación de acceso a la justicia de las víctimas, ¿no? Justamente lo que prevén los tratados internacionales, en este caso, sobre todo cuando se da un caso de violencia institucional, como es claramente el de Rafael Nahuel, asesinado por la espalda, por el grupo Albatros, este grupo especial de Prefectura Naval Argentina, ¿no? Uh-huh. Repasemos quiénes son los imputados de la prefectura que están en este juicio. Bueno, fundamentalmente primero fue Pintos, que era a quien se le había dado la primer pericia como autor de la bala, después fue Cavia en una tercera pericia, que después sí que lo hablamos, Obregón, García y Lascano. Y bueno, eso también fue un problema para nosotros, porque la primera pericia, que costó bastante tener un perito de parte y demás, fue terminante en cuanto a que la bala había partido del arma de Pintos, y después, ante una negativa de Pintos, pese a que no había sido observado por las partes esta pericia, el juez Villanueva lo remite a Gendarmería, la misma Gendarmería que en ese momento ya había actuado en el caso de Maldonado, en el caso de Nisman, claro. Y sin la participación de nuestros peritos, dice que la bala no salió de los Pintos, con lo cual terminamos en una tercera pericia en Salta. Ustedes recordarán que cuando va a empezar la pericia nosotros denunciamos que estaban todas las armas en Salta, lo que significaba ir de Bariloche hasta allá, y no estaba la bala, ¿no? Así que bueno, cuando conseguimos que la bala fuera allá al peritaje, da que no es de Pintos, sino que es de Cavia, de otro de los prefectos. Igualmente para nosotros, sea de Cavia, sea de Pintos, el asesinato fue por parte de la Fuerza de Seguridad y por lo tanto, por eso, es un caso típico de violencia institucional y que además tiene su origen en la política de Bullrich con el inicio del enemigo interno de la RAM, este invento, que moviliza y defiende fundamentalmente los intereses extractivistas e inmobiliarios de la zona, ¿no? Imagino que la estrategia de la defensa va a ser similar a la que muchos de nosotros aquí en la retaguardia vemos todos los días en los juicios por crímenes de lesa humanidad que televisamos, que es la teoría de los dos demonios, empezar a hablar sobre las comunidades en tanto en lugar de como víctimas de un ultraje permanente, como victimarias y violentas, ¿no? ¿Ya se pudo ver esto? Sí, totalmente. Bueno, vos sabés que la PDH tiene una participación activa en los casos de lesa humanidad, incluso estamos también en el caso de Santiago, pero acá hay dos estrategias claras, la de la fiscalía, que coincide justamente con la defensa de los asesinos, de que esto es un homicidio, porque no lo pueden evitar, pero en exceso de la legítima defensa, partiendo de la base de que hubo un enfrentamiento. Y nuestra postura clara de las tres peritas, las tres querellas, tanto la PDH como la de los padres, como la Secretaría de Derechos Humanos, que se incorporó a última vez, es de que realmente no hubo ningún tipo de enfrentamiento. Es posible que un enfrentamiento en un lugar donde se encontraron más de 130 proyectiles, se encontraron, con lo cual se dispararon muchos más, solamente pertenecientes a las armas de prefecturas y del otro lado piedras. Claro. O sea que, evidentemente, y además, fíjense en ustedes, porque todos hablamos del asesinato de Maldonado, pero va otros dos compañeros, que también fueron heridos de bala en el hombro izquierdo y el otro en el hombro derecho, y que no murieron de casualidad porque es muy cercano a los signos vitales, y además hecho por los cinco que son expertos en tiro. Es un cuerpo especial, llevarlo claro. Para un desalojo, ya de por sí era un despropósito, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, con eso nos encontramos y creemos que por ahí pasa, y si bien podamos tener o no confianza en la justicia, si queremos que en este juicio real y público, más allá de lo que significa irnos hasta allá todas las semanas, es que la gente entienda y pueda ver, aunque sea por YouTube, si lo puede estar, porque hoy era vergonzoso en la sala de audiencia, que se supone que debe estar pública, entraban 20 personas nada más, Que la gente vea, que escuche las declaraciones, fundamentalmente de los compañeros que estuvieron ahí presentes, ¿no? Incluso Lautaro González, ¿no? Uh-huh. Fausto, que fueron los que bajaron a Rafita de arriba. Esa, perdón que te interrumpa, pero esa era mi próxima pregunta y quería recordarle a nuestra audiencia la situación de los dos jóvenes que bajaron a Rafael Nahuel y que además fueron testigos de la tardanza en asistir, ¿no? A Rafa. Totalmente. Porque, bueno, Fausto Jones Walla aceptó en su momento un juicio abreviado. Y en el caso de Lautaro González Curruinca, estuvo prófugo durante más de 5 años y ahora fue sobreseído. Sobreseído por prescripción, sí, lo hablábamos con él. Sí. Fue una alegría que decidiera participar y que viniera con todo lo que podía significar quedar defendido, detenido. Pero bueno, a nuestro entender y los compañeros de la gremial que están defendiéndolo, estaba prescripto y así pasó. Así que no solamente él, no solamente Wallace, sino también Joana, que es la compañera de Florida, también va a poder declarar y van a poder explicar. O sea que frente a la declaración cerrada de los albatros, que son los culpables, están de quienes estuvieron presentes ahí, y que además van a poder aseverar esto, ¿no? Claro. Porque no es casual de que los persiguieron y los seguían cazando en la montaña. Por esa razón, Rafa recibe el tiro por la espalda, ¿no es cierto? Porque está subiendo a la montaña. Bueno, y hoy fue interesante porque más allá de que ayer fue un día muy jorobado y bueno, fue muy interesante ver el apoyo de los movimientos sociales y de los pueblos originarios al mediodía, donde hicimos una conferencia de prensa, y hoy también en General Roca un apoyo de varias asociaciones y movimientos políticos de izquierda, cuando terminó, que bueno, que es un apoyo importante, ¿no? que esto siga vivo. Y bueno, fue interesante porque más allá de que dos o tres de los asesinos que declararon por vía Zoom, cosa que también nos opusimos, fueron interesantes, no lo voy a decir por una cuestión de estrategia, pero creemos que hay elementos muy interesantes que nos van a venir muy bien. En la declaración de los propios imputados. Exacto. Y además, bueno, lo importante es que rompimos con todas las posibilidades de nulidades y de poder seguir dilatando esta cuestión y ya estamos en pleno juicio. Lamentablemente, a 2 días por semana y a 8 o 7 testigos por audiencia con 92 testigos, no va a ser muy duro llevar esto adelante, ¿no? Claro. Y no va a ser muy duro también a los padres, ¿no? Aunque hoy yo, la verdad, hoy y ayer, creo que es lo que más nos mantiene vivos, ¿no?, a nosotros en esto, es la voluntad de Graciela y Tito de obtener justicia, ¿no? Era muy difícil. Yo los conozco a ellos desde el día 25, que logramos a través de la PDH que le entreguen su cuerpo esa misma noche, que se pudiera hacer la autopsia, más allá que la quería mandar a Buenos Aires, pero la forma en que han mantenido ellos su esperanza, su lucha, su necesidad de que haya justicia, y bueno, y ayer la participación incluso de Tito en un momento en la audiencia, la verdad es que nos llena de esfuerzo para seguir adelante, y bueno, y esperamos, de alguna forma, te vuelvo a repetir, que al menos la gente sepa todo lo que apoyan y ¿cómo fue la cuestión? Que acá no hubo ningún enfrentamiento, sino que fue una política concreta, instrumentada desde el poder, porque no tiene sentido que un cuerpo de élite, ¿no?, con 5 expertos tiradores que subieron, tuviera un enfrentamiento y que ninguno fuera herido y que no hay una sola bala que no pertenezca a prefectura. ¿Se entiende esto? Sí, sí, se entiende perfecto. Y además te digo que todas las balas se encontraron a 1000 metros, cuando el terreno que ocupaban teóricamente de entrada y de otros fueron desalojados era hasta los 400 metros. O sea, que si salen los 1000 metros, significa que lo corrieron hasta los 1000 metros. Claro, claro. ¿Cuánto se supone que va a durar el juicio o que podría durar? Y yo calculo que 2 meses mínimo. Esa etapa del juicio, después habrá etapa de apelación y demás. Claro. Yo la verdad que lo que espero, hemos tenido alguna charla con el nuevo fiscal del juicio, porque la primera fue lamentable, coincidía plenamente con la defensa, ¿no? Y el fiscal de la instrucción coincidía con la defensa. Sí, totalmente, sí, totalmente. ¿Y el actual, el juicio oral? El actual, hemos tenido unas charlas y demás, y no, me parece que bien, venimos por el camino. No, creo que al menos él conoce la postura de la querella, lo hablamos particularmente con él, en cuanto que para nosotros hay una coautoría de esto, todos son responsables, todos dispararon. De hecho, vuelvo a repetir, no solamente se organizaron para asesinar a Rafa, sino tiraron y hirieron a dos más, podían haberlo matado. Y si no, eso, claramente que hay uno, sea Cavia, sea Pinto, quien sea, que es el que tiró el tiro, pero los demás son partícipes necesarios de un homicidio doblemente agravado por ser fuerza de seguridad, por haber sido por armas. Yo sostengo que también, de acuerdo a cómo se vaya dando el debate, va a tener un agravante, que es la discriminación hacia el pueblo mapuche. Uh-huh. Así que yo creo que sé si decime en todo caso si coincidís o no con esta, sí, reflexión que voy a hacer, pero sí. Así como justamente en lo vinculado al último genocidio que vivió en la Argentina, cuando uno mira el juicio de las juntas y ve cómo los jueces escucharon a los sobrevivientes, no es la misma escucha que tienen hoy los jueces y las juezas 45 años después con las víctimas del terrorismo de Estado. Hay una escucha más abierta, hay un montón de cosas que ya no se discuten en la justicia, y en el juicio de las juntas, sí, estaba como la teoría de los dos demonios bien instalada, ¿no? Para mí la gran, sí, pregunta de este juicio es si los testimonios de la gente de las comunidades va a ser escuchado por el tribunal como testimonios válidos o como testimonios de victimarios que se quieren poner en víctimas, ¿no? No, yo creo que no le va a quedar otra que escucharlos, porque una otra situación va a coincidir esto con los elementos que yo te estoy dando, uh-huh, ¿no? De los proyectiles, de la pericia, más. Yo creo que lo que intentan acá, como pasa en los juicios de lesa humanidad, como pasa en todos los juicios de violencia institucional, y bajar la pena, como diciendo, no sabemos quién disparó, es un homicidio en riña, por lo tanto tiene una pena más baja, o es un exceso de legítima defensa, por eso tiene una pena más baja. Y yo creo que acá vamos a romper con eso, tenemos mucha esperanza, confiamos en eso, Tito y Graciela también. Y bueno, estamos en eso, si es necesario. Estuvimos 6 años peleando casi para llegar a este juicio, y pelearemos todo el tiempo que sea necesario, con el apoyo de un sector bastante importante de la población, que incluso nos ayudaron a movilizarnos, buscar habitaciones, lugares de comer, donde estar, tanto para los padres como para nosotros, que somos un equipo de 4 abogados que estamos trabajando, obviamente, por una cuestión política y de defensa de los derechos humanos, ¿no? Defendiendo a los padres y a Rafa. Rubén Marigo, de la PDH de Bariloche, muchísimas gracias por este contacto con La Retaguardia. Vamos a seguir de cerca el juicio. Nos sentimos en deuda por no poder prestar nuestro apoyo comunicacional en la televisación en vivo, como hacemos con los juicios de lesa, pero no, realmente no nos han dado las manos, y queremos acompañar de otra manera, como con esta charla, por ejemplo. Un abrazo grande. Sí, estemos atentos, porque hay una página de YouTube que se, sí, está pasando. En el canal, recuerdo, sí, exacto, y que el 23 sigue el juicio. Bien, en el canal del Consejo de la Magistratura, ese que, sí, nadie ve cuando nosotros televisamos los juicios, en este caso, véanlo, porque se está viendo allí el juicio con muchísima dificultad, de 4 cámaras del tribunal en 1/4 de pantalla, pero bueno, por lo importante es, aunque sea, escuchar los testimonios. Un abrazo y gracias. No, al contrario, muchas gracias por difundir este tema, muy amable. Buenas Rubén noches. Marigo, de la PDH de Bariloche, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, nos ha contado un montón de cosas alrededor del juicio por el crimen de Rafa Nahuel. La Retaguardia. mundo sin esclavos. El descanso que tuvimos con Euge nos llevó a visitar familia en España. Llegamos en pleno acto electoral. Llegamos un viernes y el domingo se votó en España. Y vivimos todo el después. Hay muchas similitudes y muchas diferencias, comenzando entre las diferencias con el modo institucional que tiene España, tiene un sistema parlamentario en el que las personas no votan a presidente, sino que votan a delegados que a su vez después llevan adelante el proceso de investidura. Ahí se había presentado la derecha tradicional, lo que aquí sería Juntos por el Cambio, es el Partido Popular allá, con un candidato, y estaba Vox, que sería Milei acá, con un proceso mucho más avanzado de instalación en la política española, que habían dicho que iban a formar gobierno juntos. Como el sistema es parlamentario, las alianzas se dan post-elecciones. Se pueden anticipar, por supuesto. Uno puede decir, como dijo el PP, bueno, vamos a hacer un gobierno con Vox. Se generó en ese anuncio de un gobierno de unidad de la ultraderecha con la derecha de post-franquista, generó una reacción muy grande que hizo que a la hora de votar el actual gobernante español sacara, a través de su fuerza, del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, sacara mucho más votos que los que se anunciaban. Salió segundo, pero impidió, por la cantidad de votos que sacó, que el PP pudiera armar gobierno con Vox. Eso fue una reacción antifascista de una sociedad que vivió más de 40 años bajo la sombra y el yugo y los palos y el silencio de un gobierno fascista implantado dictatorialmente después de una guerra civil. En la Argentina la situación es distinta. En principio porque en la previa a estas PASO hubo un intento de acercar a Milei y Patricia Bullrich, es decir, de hacer aquello que en España intentaron instalar, y no hubo acuerdo. Entonces se terminaron como peleando por los votos. Ojo, porque nadie descarta que esto pueda pasar en la elección de octubre, que haya algún tipo de acuerdo, ni hablar si hay una segunda vuelta entre alguna de las dos fuerzas de derecha y el peronismo con su candidato de derecha también. La verdad es que eso a esta altura y después de lo que pasó, creo que estos dos meses van a ser muy largos y puede pasar cualquier cosa. Lo que sí me parece que está claro es que es el momento de una gran reacción antifascista. Y somos capaces de generar una reacción antifascista. El problema que tenemos es en dónde canalizarla, ¿no? Porque no entusiasma mucho que la manera de canalizar la lucha antifascista sea votando a un candidato que tiene línea directa con la Embajada de Estados Unidos, que planteaba hace 4 años bajar la ley de imputabilidad para los niños y las niñas a 14 años, que devaluó el 25% como ministro de Economía. El lunes, el día después del desastre de Milei, su respuesta fue: devalúo la moneda un 25%, nos licúa un poco más los ingresos que tenemos. No entusiasma eso, ¿no? Entonces el desafío es doble. Hay que organizar una gran cruzada antifascista, aunque no entusiasme la manera de ganarle, ¿no? Es una oportunidad extraordinaria para que, si efectivamente conseguimos vencer al fascismo, quienes ganen no se sientan vencedores. Porque en realidad, aunque ganen, son los grandes derrotados. Porque hoy el 60% de la población les votó en contra. Y porque además, si consiguen dar vuelta a esa historia, será porque nos pusimos al hombro de la lucha antifascista. Sería interesante que si eso sucede, estoy yendo demasiado lejos, pero si sucede efectivamente que conseguimos vencer al fascismo, cosa que no va a ser fácil como está planteada la situación, si conseguimos vencer al fascismo, las fuerzas tradicionales de la política tomen nota de que hay un montón de gente que registró que 40 años de democracia estuvieron lejos de arreglarle la vida, de hacerle una vida mejor. Y bueno, votaron lo que pudieron, no votaron lo que nosotros hubiéramos querido. Pero muchos de las personas que votaron a Milei votaron cansadas de 40 años de democracia que no les resolvieron ni de cerca sus problemas esenciales. Y han pasado ya quizás 3 generaciones en algunas familias con sus necesidades básicas sin resolver. Un país de la mitad de la población en la pobreza, en un país tan extenso y tan poblado como la Argentina, no se construye en 4 años de Macri. Tampoco se construye en 8 años de Macri y Fernández. La mitad de la población en la pobreza se construyó en 40 años de democracia. Con algunas mejoras, con otras peores, pero se construyó en 40 años de democracia. Y eso es algo que, si conseguimos vencer al fascismo, estaría bueno tomar nota para que no haya que esperar, como decía Sacristán, otros 40 años. Por ahora, lo que se nos ocurre para empezar esta lucha antifascista es escuchar música antifascista. Y la Polla Records es un gran plan. Si no te invita a ponerte la camiseta antifascista esta canción, probemos con esta otra. Los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo en la lengua, ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo. Y nos vamos de la Polla Records a Anati Yu. Y escucha la lucha descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para hacer blanducha, no se me confunda, buena capucha. Opa, cae, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Opa, cae, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. Lucha de clase. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno. Tocan al pueblo. Internacionalista, anticolonialista. Bien, dos canciones. Teníamos más, pero vamos a levantar lo demás que teníamos. Estamos calentando motores en esta lucha antifascista y por eso escuchábamos algo de La Polla Records y recién algo de Ana Tijoux en ese sentido. Pero nos vamos a meter en el último bloque de La Retaguardia a entrar en clima de marcha nacional contra el gatillo fácil. Miro hacia la izquierda en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, me encuentro con ese cuadro hermoso que las madres nos han dado en creo que hace un par de ediciones, gracias por estos 7 años, sí, hace 2 años, con la tapa de nuestra revista de papel Las Otras Madres, que justamente mostraba una cabecera de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, enmarcada, un hermoso regalo de las madres. Y bueno, nos vamos preparando para otra marcha, que uno supone que a la, digamos, a los reclamos de cada año, no sé si va a poder quedar por fuera de la situación que se da en el país ahora con la posibilidad de tener un gobierno fascista, teniendo en cuenta que justamente lo que están denunciando es que el Estado, con los últimos gobiernos, en que en realidad desde el regreso de la democracia, se ha encargado de seguir matando vía gatillo fácil. Tenemos a Emilia Vasallo en línea, la mamá de Pablo Pali Alcorta y una de las referencias de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, para charlar unos minutos. ¿Cómo estás, Emi? Hola, Fer. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todo el equipo que está ahí, a los queridos compañeros de La Retaguardia y a toda tu queridísima audiencia. Bueno, gracias por atendernos, porque sabemos que estás ahí en plena recuperación y que es también para vos una marcha muy especial por eso. ¿Cómo vienen preparando esta que se viene el lunes 28, ¿no? Lunes 28, sí. A las 13 horas, la concentración va a ser en Callao y Rivadavia, para después a las 14 salir marchando hasta Plaza de Mayo. Uh-huh. Venimos con la organización bastante preocupados. Esto que sucedió en esta última, en esta última, este último domingo, en este proceso electoral, sabíamos que no iba a ser otra cosa que gane la derecha. El análisis de la coyuntura actual del país lo demuestra todos los días, del país y de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Y del mundo, diría yo. Para nosotros, seguir denunciando las políticas represivas del Estado, porque no es solamente el gatillo fácil, sino son todas las prácticas represivas del Estado. El 10 de agosto perdimos a un gran compañero, un gran luchador, Facundo Molares. Así que con tristeza también por eso, y bueno, ¿qué te puedo decir, Fer? Nos muestran, apenas nos levantamos, abrimos los ojos, lo primero que tenemos en el noticiero son todos los actos delictivos de los pibes. Uh-huh. Que están bajo, totalmente consumidos por las drogas, sin ningún tipo de esperanza. No tenemos esperanza los grandes, que venimos recorriendo un camino largo, ¿no? ¿Qué esperanza pueden tener los pibes? No tienen futuro, no tienen educación. Uh-huh. Sus madres, sus padres, hasta sus hermanos más grandes no tienen trabajo. O sea, ¿qué futuro, qué proyecto de vida pueden tener esos jóvenes? Sin justificar, obviamente, los robos y las muertes, porque a nadie le gusta que le roben lo que es de uno. Claro. Y mucho menos que le quiten la vida a una persona. Claro. Pero también nos quitan la vida de nuestros pibes y lo justifican de esa manera, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que desde hace un tiempo vos venís dando en el clavo con precisión sobre lo que hay que charlar cuando se charla de este tema, no es sobre el momento del robo y del asesinato, sino que hay que hablar sobre las vidas previas de esos pibes, ¿no? Hay que desmontar esta cuestión de los pibes nacieron así, ¿no? Y venís hablando de algo que me imagino que para ustedes no debe ser fácil, ¿no? Hablar de los problemas que sus hijos hubieran podido tener con las drogas, porque esto muchas veces lleva a sentimientos de culpa, a lo que qué fue lo que hice mal, ¿no? Esto las mamás y los papás suelen tener estas cuestiones de por medio, y vos te sobrepusiste a eso y estás intentando poner el tema en agenda. Y me imagino que no debe ser sencillo abordarlo para vos. No, o sea, sencillo, o sea, primero que te hayan arrebatado porque te arrebatan la vida de tu hijo. Cuando empezás a luchar, como lo digo siempre, uno lucha en búsqueda de justicia porque vivimos supuestamente en una sociedad, en un país democrático. O sea, es democrático para que vayamos a votar, pero cuando se tiene que activar la democracia para que el mismo derecho tengan nuestros hijos, ahí no se activa la democracia, no se activan los poderes, el poder judicial. Entonces ahí uno empieza a darse cuenta de que es totalmente estigmatizante la vida de nuestros hijos. Tenemos compañeros que han pedido ayuda en tantos lugares por el problema de adicciones de sus hijos, que es verdad que todavía hoy día, con 14 años que han muerto sus hijos, con 8, con 5, siguen cargando esa culpa porque no pudieron hacer nada por sus hijos. Uh-huh. Y encima no tuvieron justicia. Claro. Y si la tuvieron, son condenas irrisorias. O sea que, como digo siempre, en un sistema injusto, en un sistema dominante de opresión, explotación, que es el sistema capitalista, el sistema imperialista, nunca vamos a tener justicia, nunca. Uh-huh. Vos decías hace un rato que qué expectativa pueden tener los pibes y las pibas hoy en los barrios populares. Y muchos tienen la expectativa, y lo son, de hecho, se integran a la fuerza de seguridad, ¿no? Porque supongo que porque deben pensar, y efectivamente así es, tienen un sueldo asegurado todos los meses y además portan un arma. ¿Ustedes lo ven eso de gente que conozcan de los barrios, que de repente aparece haciendo el curso y después aparece como policía y se preguntan cómo pasó esto? Mira, nosotros tenemos un montón de casos de mamás compañeras que cuando se hizo, bueno, los bien llamados, que le decíamos nosotros, los pitufos. Sí, las policías locales. La policía local, tal cual. La policía de Scioli, porque esa policía la inventó Scioli, ¿no? Uh-huh, sí. Eran los mismos pibes que paraban con los hijos nuestros del barrio, que escabiaban en la esquina, se divertían, salían de jugar un partido de fútbol, por ahí se fumaban un porro. Bueno, después esos mismos pibes se hicieron policía y al hijo de una compañera nuestra, el policía que mató al hijo de nuestra compañera era 2 años menor que el hijo de Vane. Vanessa, la mamá de Ágata, que todos la conocen, a la preciosura de Ágata. Me perdí en ese último ejemplo, repetímelo. ¿Cómo? Me perdí en este último ejemplo, no entendí la relación que contabas. Claro. El pibe que asesinó a Nicolás Bustamante, que es el hijo de Vanessa, uh-huh, Nicolás tenía 24 y el que lo asesinó tenía 22. Recién egresado de la policía de los Pitufos, de la bonaerense. Sí. Le vació el cargador a Nicolás. Sí. Y otra de las cosas que venimos viendo con nuestras compañeras, venimos ya hace tiempo, que los últimos casos de gatillo fácil en la provincia de Buenos Aires, tanto en Moreno, Merlo, ¿dónde fue el otro caso? Bueno, ahora no me acuerdo bien el lugar, son policías de la ciudad que viven en la provincia de Buenos Aires, no viven en la ciudad de Buenos Aires. Claro. La mayoría de los de la fuerza de seguridad de la policía de la ciudad viven en el conurbano. Viven en la provincia, digamos, como le dicen los que viven acá en Capital. Ah, vivís en la provincia, te dicen. Claro. Y todos están fuera de servicio. Están, no están en función, o sea, la a ellos le rige la, bueno, no me sale ahora, no. La obligatoriedad de actuar aun cuando están fuera de servicio, si ven un ilícito. No, tienen eso que se llama, que son las 24 horas que son policías. Claro. No me acuerdo, tiene un nombre especial, pero no me acuerdo. Casi todos, mira, yo no sé si todos, pero no estaban prestando servicio. O sea, o estaban volviendo a la casa o estaban saliendo para ir a prestar servicio, porque recordemos que un policía no es un trabajador, sino es un preventor o un auxiliar de la justicia. Que eso yo se lo discuto siempre a cualquiera, hasta a mis propios compañeros que dicen no sirven ni para trabajar. O sea, eso siempre lo digo porque es así, digamos. Claro. Emi, entonces el lunes 28 de agosto a las 13, bastante más temprano que otras veces, ¿no? Hacen la marcha este año. Sí, sí, bastante más temprano porque hay bastante casos más, lamentablemente, como decimos todos los años, y siempre se quedan o alguna que otra compañero sin poder hablar. Los compañeros que vienen de lejos tienen, a veces llegan, tienen 3 o 4 horas de viaje hasta su casa de vuelta, así que decidimos hacerla más temprano. Haremos alguna actividad. Van a tocar los compañeros Abelardo y Julián. Va a haber un niño que hace rap, que hizo un tema para las madres. Creo que otra compañera también, todavía no cerramos varias cosas, pero bueno, para que después se pueda llegar a la casa tranquilo y bien, y como decimos siempre, llenos de abrazos, de respiros de lucha y de conciencia, ¿no? Porque la marcha es no solamente para visibilizar, sino para que la gente tome conciencia. Claro. Bueno, La Retaguardia va a estar transmitiendo, como desde hace ya un montón de años, junto a compañeras y compañeros de Revoluciones, seguramente también de La Colectiva. Vamos a estar transmitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Así que les invitamos a participar, pero si el horario les complica, saben que pueden seguir la marcha a través del canal de YouTube de La Retaguardia en esta cobertura conjunta con Revoluciones y con La Colectiva. Te mandamos un beso enorme, bueno, un abrazo y fuerza para lo que se viene en tu previa particular antes de la marcha. Cuídate. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Fer, muchas gracias a todos. Espero poder estar, si no voy a estar yo, por mi problema de salud, que bueno, que me tengo que someter a otra cirugía. Va a estar mi compañero Rubén, mis hijos, mis nietos, como todos los años, y todas las mamás, papás, y todos los amigos y compañeros y organizaciones que entienden que el gatillo fácil, como digo siempre, es una política de Estado que está dirigida a una clase social, y que vamos a gritar como todos los años: ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más, el Estado es responsable. Gracias. Abrazo. Compañeros. Gracias. Emilia Vasallo, la mamá de Pablo Pali Alcorta y una de las referencias de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, ha pasado por aquí, por La Retaguardia. Abelardo y Julián son ya a esta altura los Lennon y McCartney de la de las luchas populares, ¿no? Con todos estos años de acompañar, sobre todo a Abelardo, pero desde hace un tiempo también con la compañía ahí de nuestro querido compañero Julián Bouvier. Pero me faltan 2 minutos en este reloj de adentro. 4 minutos en el reloj de afuera. Ah, o sea que el reloj de adentro es para engañar a quienes hacemos los programas. Mirá vos lo que me vengo a enterar. Además que es difícil verlo. Sí, yo también tengo las 21 y 56. Déjame contar entonces, déjame reflexionar un poco. Pasa todo tan rápido y pasan tantas cosas que cuando pensamos el programa de hoy y pensamos, en, por supuesto, en Facundo Molares, pensamos en qué jornada que tuvimos, ¿no? A tan pocas horas de la elección y cómo algunos episodios de violencia como el crimen de Morena conmueven a todo el mundo, y está bien que así suceda, y otros crímenes como el de Facundo no conmueven a tanta gente. Más allá de que algún optimista podría pensar que la Reta pagó el costo en la elección de la del crimen de Molares, de hecho Bullrich incluso encontró una manera de facturárselo en la previa. No sé si será, si habrá sido efectivamente así, pero lo que sí está claro es que no hubo un gran, digo, más allá de las organizaciones que se movilizaron esa misma noche, las que fueron al otro día y llenaron los alrededores del obelisco, digamos, la masividad que uno puede pretender para rechazar un crimen como el de Facundo. Bueno, en Estados Unidos quemaron la ciudad cuando pasó lo mismo con George Floyd, ¿no? Salió toda la comunidad afrodescendiente a quemar todo y a protestar y a pedir justicia, y el policía está preso finalmente, ¿no? Bueno, aquí es todo muy distinto. Y eso también es lo que volviendo a aquella reflexión de la mitad del programa, nos tiene que hacer pensar que el fascismo no nace de un día para otro en una sociedad, que es una extensa construcción, y que yo voy a decir algo que no, nosotros no somos muy afectos a los vaticinios, ¿no? Pero yo creo efectivamente que es posible que Milei pierda la elección aún con lo que hizo el otro día. Es posible que la reacción antifascista sea capitalizada por algún sector, incluso de derecha, como podría ser Bullrich, o de centro, por no querer caer sobre Massa. Pero me parece que igual ya perdimos, porque aunque ganemos esa elección, ya perdimos. Porque si, como pasó en Italia y como pasó en otros países, en Estados Unidos y en Brasil, tuvieron en un primer intento los gobiernos fascistas la posibilidad de gobernar, y después rápidamente, quiero decir, 4 años en la historia de un país no es nada, se tuvieron que ir, ¿no? Pero se instalaron de tal manera que Trump quiere volver. Y nosotros ya tenemos instalada esta opción de ultraderecha, bien instalada en nuestra sociedad. Entonces, por más que no ganen ahora, si después no tenemos un buen gobierno, si tenemos los desastrosos gobiernos que estamos teniendo en los últimos años, por supuesto incluyendo el de Alberto Fernández, y ni hablar del de Macri, si lo que sucede después de esa eventual derrota de Milei es un gobierno de mierda, te va a ganar la próxima, ¿no? Y bueno, y eso hace que sea muy oscuro lo que se viene, sea ahora o dentro de 4 años, porque estamos ya conviviendo con una sociedad con muchos tintes fascistas, aunque hayamos registrado recién cuando el 30% de los votos fueron a una opción claramente fascista. La seguimos en cualquier momento. Gracias por habernos acompañado. La semana que viene ya será con Pedro de vuelta al aire, que hoy estuvo en la operación técnica. Nos vemos.